qué ganas tenía de verte. Ya vino este indio y ahora se van a enojar. Y a toditos mis amigos se los vengo a noticiar, que por una de este barrio la vida me han de quitar. Yo tengo amigos que no los puedo contar. Entre ellos ando y uno es todo mi rival. Pero no hay cuidado, amigo, el día se les va a llegar, que conviden a su amigo. Vámonos a emborrachar. Y el corazón de tu indio siempre estará contigo, mi barrio triste. Varios amigos están sentidos conmigo. Varios amigos me desean la muerte a mí.